List 7. Preciso, exacto. Accurate. Decisivo. Decisive. Destino. Destination. Embajada. Embassy. Ventilador, abanico. Fan. Olvidadizo. Forgetful. Frágil. Fragile. Dolor de cabeza. Headache. Identidad. Identity. Incompetencia. Incompetence. Iniciativa. Initiative. Mentiroso. Liar. Asunto. Matter. Alcalde. Mayor. Noruego. Norwegian. Ligeramente. Slightly. Maleta. Suitcase. Trueno. Thunder. Apostar. To bet. Dar de comer. Alimentar. To feed. Caber. To fit. Mentir. To lie. Agitar. Temblar. To shake. Unir. To unite. Sí. Weather.